Como les comentábamos, vamos a estar pasando notas que se realizaron durante el CISAS, que es el Congreso Internacional de Salvamento, que se llevó a cabo en la ciudad de Mar de Ajó. Tuvimos la oportunidad de charlar con Adrián Petrini, que Adrián es uno de los docentes que forma parte de la diplomatura de salvamento acuático y RCP y forma a los guardavías en lo que sería la parte de entrenamiento, la parte también de cómo se deben tomar los exámenes y más. Bueno, lo vamos a escuchar de la voz directamente de él. Vamos a la nota. Las luces en la costa. Bueno, y aquí estamos nuevamente transmitiendo desde la costa de Mar de Ajó, ya casi el cierre del segundo día de lo que sería el Congreso CISAS 2017. Y tengo a mi lado aquí a Adrián Petrini, que nos va a estar comentando sobre su experiencia y haber participado constantemente en la diplomatura y en los congresos de Martín del Gaiso. ¿Cómo estás, Adrián? ¿Qué tal? Buenas tardes acá, con mucho frío, pero con sol por lo menos. Bien, ¿qué nos podés contar con respecto al desarrollo y el desempeño de los chicos y la importancia de la preparación física para el cuerpo guardavías? Bueno, la preparación física en muchos casos está tomado como algo complementario, sin darle mucha importancia. No se dan cuenta que es vital, fundamentalmente, para la vida de quien ejecuta y la vida de la víctima, ¿no?, propiamente dicha. Y también, como siempre digo, la vida del compañero, porque si el socorrista o el guardavidas, y esto lo digo acá en Europa y donde sea, no se preocupa por su estado físico y su salud fundamentalmente, también está corriendo riesgo el compañero, que lo tiene que ir a buscar a él también. Así que, bueno, es muy largo de explicar, pero yo creo que es la primer parte de la prevención, es entrenarse y ser un buen profesional. Y entrenarse significa prepararse físicamente y no solamente técnicamente. Claro. Y entrenarse, digamos, para lo que sería el peor escenario, ¿no? Porque si no llegamos a un alto rendimiento, que es lo que vos siempre tocás, es como que no estaría preparado para una situación, por ejemplo, la temperatura baja, un océano o el mar heavy, o situaciones extremas que por ahí te llegan a tener un excelente estado físico, que por ahí, del otro lado, lo que está primando es la vida de alguien y a veces también la del rescatista, ¿no? Exactamente. Acá lo que se malinterpreta es lo que significa la frase alto rendimiento. Mm. El alto rendimiento es la mejora del rendimiento. Yo, si mejoro mi rendimiento, no tiene por qué ser competitivo, claro, ¿no? No tiene por qué ser deportivo. Mm-hmm. Es la mejora del rendimiento físico, es la mejora de mi rendimiento. Es mejorar la performance mía para ser o mejor guardavida, o mejor atleta, o mejor, no sé, persona, o que mejore mi salud. Claro. Yo entreno gente para que mejore su salud y no compite contra nada ni contra nadie. Eso es lo que tiene que mentalizarse el socorrista profesional, acá y en el mundo. Y lo que vos decís es totalmente cierto. Se entrena lo genérico, hay veces, y no se entrena lo específico. Y la mayoría de las veces se entrena lo específico sin pensar en lo genérico. Y las dos cosas tienen su importancia. Y lo puse de manifiesto en este último congreso, poniendo nombres de deportistas de alto rendimiento conocidos, sobre todo en las aguas abiertas, que ellos entrenaban en una pileta de 25 metros y salían una o dos veces por semana a entrenar en el mar. Con lo cual, si uno no tiene la posibilidad de medirse y de controlarse, está haciendo solamente lo genérico, claro, o está haciendo solamente lo específico. Claro. Pero nos tenemos que controlar, y para controlar tenemos que medir, y para medir necesitamos una pileta que tenga el metraje que corresponda, claro, una pista o una manzana o un territorio plano donde yo lo pueda medir cuando salgo a correr. Claro. Y en todas las actividades, cíclicas o no cíclicas, me tengo que medir. Si no hay medición, no hay control, muchachos. Y si no hay control, no hay planificación. Y si no, claro, hay planificación, vamos camino al fracaso. Esta es la realidad. Bueno, eso es lo que vos decías, la importancia de la planificación en las escuelas de guardavidas, que es algo por ahí que todavía no hay una revisión, por ejemplo, de ir segmentando la planificación y los exámenes, ¿no? Exactamente. Bueno, esto hice hincapié en este congreso de lo que son... Verdaderamente tenemos que volver a las fuentes. Si es que alguna vez yo por lo menos creí que era así y me di cuenta estando adentro, porque yo soy formador de guardavidas, trabajo en una escuela de guardavidas hace 14 años y vengo del alto rendimiento, y sin embargo, cuando estoy en una escuela de guardavidas me siento formador. O sea, yo primero soy docente y luego soy entrenador. Claro. Y acá lo que nos estamos olvidando es que ser docentes. Y la evaluación la estamos dejando de lado. La evaluación tiene que ser parte del aprendizaje del alumno. Y, del deportista y del socorrista formado. Nos tenemos que saber evaluar. Claro. Y las evaluaciones son segmentadas para demostrar qué. O sea, cuando en la Facultad de Medicina, y debe pasar en Mendoza, sí, como pasa en la UBA, como pasa en la Universidad de La Plata, te toman un examen de farmacología. Te están tomando un examen parcial. No te están, claro, diciendo, a ver, opéreme un tipo. Claro. Y usted tiene que saber todo, ¿no? Tiene que... Continuar con la segunda parte de la entrevista realizada al docente Adrián Petrini en las costas de Marejo. Entonces, acá pasa lo mismo. ¿Por qué no se toman piernas por separado? Claro. ¿Por qué no se toma la capacidad aeróbica por separado? ¿Por qué no se evalúa el VO2? ¿Por qué no se evalúa tal o cual cosa? Cada cosa segmentada me da el todo. Claro. ¿Sí? Mirá, hay que estudiar un poquito más de filosofía y de sociología. Un gran filósofo decía, creo que era Descartes, que decía, la suma de las partes es más que el todo. Entonces, lógicamente, no se entiende. ¿Y sabés qué? ¿Por qué la suma de las partes es más que el todo? Porque está la ligazón entre las partes. Claro. Lo que une las partes entre cada una de ellas. Si vos esa definición simplemente filosófica la llevás al deporte, a la actividad física, a la escuela de guardavidas, al socorrismo, a la fábrica de chorizos... Claro, ese es el tema. Sirve, sirve. Te está hablando ni más ni menos que la ligazón entre cada una de las partes. O sea, yo trabajo las piernas, evalúo las piernas. Trabajo los brazos, evalúo los brazos. Trabajo el abdomen, trabajo la zona media. Trabajo la capacidad aeróbica, la anaeróbica, la lactasemia. Lo que se te ocurra hay que evaluarlo. Claro. ¿Para qué? Para que luego, unido todo eso, me dé el todo. Si vos me decís, no, lo que pasa es que yo cuando voy a buscar la víctima, el tiempo es bárbaro. Pero en ese tiempo yo no sé lo que yo te tengo que mejorar. Porque por ahí no tenés piernas y si te mejoro las piernas vas a mejorar el todo también. Y así sucesivamente. Te puedo mejorar la capacidad aeróbica, te puedo mejorar la resistencia al lactato, la tolerancia al lactato, pero para cada una de las cosas tengo que evaluar. Pero bueno, para eso hay que estudiar, exacto, maestro. Para eso venimos a la diplomatura. Y para eso hay que, claro, capacitarse. Y entrenador no se puede ser entrenador con un curso, claro, simplemente. Y menos online. Y medio online. Eso es un tema que se discute. Menos online. Ni menos guardavidas, online, ni profe online. Exactamente, exactamente. Bueno, y la capacitación constante, ¿no? Esto de estar estudiando todo el tiempo, que es por ahí lo que decíamos con Pepe, que hicieron la pregunta de quiénes son guardavidas, quiénes son estudiantes, y yo digo, yo levanté la mano dos veces porque yo sigo estudiando. Claro. Así como el médico cuando se recibe se sigue actualizando, sí, yo supuesto, creo que el guardavidas no es como que ya está, yo terminé el curso, me puse la remerita, el silbato y hasta acá llegué. Las cosas cambian, los tiempos cambian, vemos que el clima también está cambiando, entonces tenemos que estar abocados a estar entrenados y capacitándonos constantemente para lo que viene. Mirá, yo tengo 54 años. A fin de año cumplo 55 y me di cuenta de los años que tengo de trabajo porque fui al ANSES para ver si me podía jubilar como docente y me saltaron ni más ni menos que 38 años de aporte. O sea, que a los 17 años ya me empezaron a aportar porque estoy trabajando de los 17 años. Más toda mi carrera, y vos lo conocés, sí, bastante voluptuosa a nivel académica y a nivel deportiva. Sin embargo, sigo estudiando. Claro. No te digo que todos los días porque tengo que trabajar, claro, tengo que parar la olla, sí, pero digo, yo vengo al Congreso, claro, y escucho al doctor Fabián Dardíquez, amigo mío, y me quedé en su clase, claro, en su ponencia. Claro. ¿Y vos te crees que con 36 años de guardavida yo tengo que seguir escuchando RCP? Y sí, la tengo que seguir escuchando la RCP, claro, y la tengo que escuchar. Y, sí, y a mi amigo Pepe, que es mi hermano, está viviendo en mi casa hace 10 días desde que vino, y vino de España, y a su mujer que es vicedecana, y lo puedo escuchar y tomando cerveza y un vino en mi casa constantemente, me quedé a escuchar la ponencia de mi amigo Pepe. Y de mi amigo Luis, que es chileno y que voy una vez por año a Chile y puedo hablar de esto en cualquier momento, me quedé para escucharlo. O sea que sigo estudiando, macho, sigo estudiando y sigo leyendo, inclusive en lo mío. ¿Y sabes en qué aprendo? Porque yo soy director de la única escuela universitaria de entrenadores que hay en el país, universitaria, hay muchas. Sí, hace 21 años que estoy dando este curso de entrenadores. Sí. Y yo aprendo todos los sábados que doy 4 horas seguidas sin parar de metodología de entrenamiento, fisiología del ejercicio y demás, sigo aprendiendo de mis alumnos. ¿Sabes por qué? Porque todos los años esos 30, 30 y pico de alumnos me traen cosas nuevas. Qué bueno. Y yo me tengo que adaptar a los 54 años. Exacto. De lo que tengo que investigar y lo que tengo que hacer. Me embrutezco, ¿sabes cuándo? Cuando trabajo. Ah. Cuando entreno a tipos como vos, me embrutecen. No porque vos seas un bruto, pero porque estoy viendo un solo caso. Y estoy entrenando una sola persona. Claro. Me pasó cuando entrené a Chela en tenis, o a la mejor triatleta del país, o a fulano o a mengano. Pero veo un solo caso. Cuando yo estudio, de verdad. A mí viene un alumno y me dice, ¿sabe qué? Hay un caso tal y tal, y yo tengo que ir a casa. Y digo, ¿qué carajo me quiso decir? Lo tengo que investigar. Claro. O preparar la clase. Claro. Me produce un estrés que me hace investigar y tengo que ir con la clase preparada para el día sábado. Claro. Bueno, la verdad que importantísimo todo lo que has aportado. Y bueno, y te, felicitaciones por haber participado nuevamente en este congreso, y te agradezco un montón por esta entrevista que nos has dado. Y bueno, y ya nos estaremos viendo, si Dios quiere, en otro momento. Esto sale en Mendoza. Sí, esto sale en Mendoza. Yo y quiero para mandar todo, para toda Latinoamérica. A mis amigos que me tienen olvidado, mendocinos, sobre todo al Federico Santoni. Ahí van los pedidos. Le perdí. Hemos Vamos viajado a juntos a Cancún, a Estados Unidos, la pasamos muy bien. Y nunca más lo vi, y la verdad tengo un gran recuerdo. Y aunque sea, bueno, un vino, que venga en forma de vino, puede no, ser. No, que sea una forma de saludo, claro, que no sé, claro, ni dónde está, ni nada, pero que lo aprecio mucho y la pasamos, y él lo debe recordar, esos viajes, y la pasamos muy bien. Bueno, gracias Adrián por esta nota, y la vamos a hacer llegar, se va a divulgar la palabra y va a llegar. Y mi mail está a disposición de todos los que quieran intercambiar algún dato. Buenísimo. Y también si hay que ir para allá y hacer una charla. Conmigo pueden contar. Buenísimo. Cuando quieran, la verdad. Buenísimo. Que bueno, te esperamos entonces. Vale, no, la invitación extendida para el año que viene ya, seguramente. Por supuesto. Porque tenemos los compromisos del Congreso de Chile, que también ya se viene. Sí, sí, así estoy invitado estamos, yo también. Y allá nos por veremos ahí, entonces. Por ahí voy para allá. Entonces, ya bueno, nos veremos entonces. Ha sido bueno, un placer, muchas gracias, Adrián, por, y bueno, por este contacto. Bueno, eso ha sido todo esta tarde para No Te Ahogues. Seguimos con más Congreso.